gracias, Cristian, y a todos ustedes por la presencia, por la atención. El tema de la mística en San Juan de la Cruz es evidentemente muy amplio. Es el doctor principal de la mística en el campo de la teología católica. Es como Santo Tomás para la dogmática, para la filosofía, y por eso la Iglesia lo recomienda especialmente como guía para el estudio de la teología espiritual, o, como decían los antiguos, teología mística. La obra de San Juan de la Cruz se inserta en una gran tradición que comienza por los padres de la Iglesia y que continúa a través de los autores medievales, que a su vez comentan los padres de la Iglesia, muy especialmente la obra de Dionisio el Areopagita, que es un autor desconocido entre el V y el VI siglo, y el VI siglo, que influyó profundamente en toda la espiritualidad oriental y occidental, tal vez más especialmente en la occidental, después de su conocimiento en la época de Carlomagno, cuando fue traducido al latín, sucesivamente en varias traducciones, porque era difícil de comprender para la mentalidad latina. Sin embargo, fue asimilado profundamente, fue comentado por los grandes escolásticos. San Alberto Magno comentó todas las obras de Dionisio, Santo Tomás comentó una, el de Divinis Nominibus, y todos los autores posteriores lo tenían como gran autoridad teológica, además porque pensaban que era el primer teólogo convertido por San Pablo en el Areópago de Atenas, discípulo directo de San Pablo. San Juan de la Cruz se asienta sobre esta tradición, habla de los místicos teólogos, se refiere a las cuatro obras de Dionisio el Areopagita, en sus cuatro obras principales, que son La subida del Monte Carmelo, La noche oscura, El cántico espiritual y La llama de amor viva. San Juan de la Cruz tiene dos campos principales por los cuales es guía en el estudio espiritual. El primer campo es el de la evolución psíquica, la evolución anímica. Es un gran maestro en la comprensión de las etapas sucesivas de la transformación que es necesaria para llegar a la perfección espiritual. El segundo gran campo de atención de las obras de San Juan de la Cruz corresponde a la perfección espiritual y a su descripción. Es un gran autor con una capacidad descriptiva muy notable, es decir, sabe manifestar aspectos que por definición son oscuros. Místico quiere decir secreto o escondido, aquello que es desconocido a la razón natural e incluso a la razón elevada por la fe, pero según su funcionamiento ordinario. Por eso él es el gran doctor no sólo de la evolución mística, sino también de la perfección mística. Y, por ejemplo, autores posteriores como grandes santas carmelitas se han inspirado, por supuesto, directamente en San Juan de la Cruz, como Santa Teresa del Niño Jesús y la Beata Isabel de la Trinidad, que son directamente deudoras de las obras de San Juan de la Cruz. Pero él ha influido de una manera mucho más universal en todos los autores espirituales. Pensemos, por ejemplo, en Garrigou Lagrange o en el padre Arintero. Garrigou Lagrange se caracteriza sobre todo por el seguir a San Juan de la Cruz en el primer campo de lo que dijimos, es decir, en la descripción de las edades de la vida interior, y Arintero sobre todo en la descripción de la mística en su perfección, San Juan de la Cruz toma la inspiración de Dionisio en cuanto a las tres vías de la vida espiritual: la vía purgativa, la vía iluminativa, la vía unitiva. Dionisio dice que la gracia de Dios o la luz divina tiene tres funciones cuando llega a nosotros a través de los ángeles que configuran la jerarquía celestial y a través de la jerarquía eclesiástica que está conformada por los obispos, los sacerdotes, los diáconos que perfeccionan al pueblo a través de los monjes. Esa luz divina purifica, ilumina y une. Dionisio ve estas funciones de una manera simultánea, pero también jerárquica. Los diáconos son los que purifican, los sacerdotes los que iluminan, los obispos los que perfeccionan. Esto da la base para dos líneas de comprensión de la teoría espiritual de Dionisio, que es fundamental. Una línea subraya el aspecto evolutivo. Otra línea subraya el aspecto simultáneo de la triple función de la luz divina cuando desciende hacia nosotros. En la primera línea podemos situar, por ejemplo, al cartujo Hugo de Palma, que escribió en el siglo XIII un tratado acerca de la vida espiritual, acerca de las tres vías, que se llamaba en España, en las traducciones del Renacimiento, Sol de Contemplativos. En época sucesiva encontramos justamente al mismo San Juan de la Cruz, que explica la evolución espiritual según estas tres etapas: primero la purgativa, después la iluminativa, después la unitiva. La obra de San Juan de la Cruz es preparada por otros autores, por ejemplo, Juan Taulero o Enrique Herb. Taulero era dominico, Herb era franciscano. También otro gran autor que influye desde lejos indirectamente es Juan Ruysbroek, o Ruysbroek, o como lo llamaban en el Renacimiento algunos. Ruysbroek es un autor verdaderamente profundo y algunos temas de él se encuentran en San Juan de la Cruz. Otra línea que deriva de Dionisio el Areopagita comprende la triple función de la luz divina de purificar, iluminar y perfeccionar de una manera principalmente contemporánea. Los autores principales que comprenden así la luz divina son, en el siglo XIII, San Buenaventura, que se inspira muy directamente sobre Dionisio. Él también escribió un tratado de las tres vías y muchos otros libros, como El itinerario de la mente hacia Dios, etc. Y comprende estas tres vías como un cierto reflejo de la Santísima Trinidad. Otro gran autor que entiende la triple función de manera contemporánea es San Ignacio de Loyola. En los ejercicios espirituales vemos que la primera semana corresponde a la vía purgativa, la segunda a la iluminativa y la tercera y la cuarta corresponden a la vía unitiva. Es evidente que en tres semanas no se puede tener la evolución completa, o en cuatro, de la vida espiritual. Por eso es claro que San Ignacio ve en su método de transformación espiritual, práctico y sobre todo dirigido a las personas que se inician en la vida espiritual, una aparición de las tres funciones de la luz divina. Tornando a San Juan de la Cruz, debemos decir que si bien él establece este orden sucesivo en la eficacia de la luz divina, según tres grandes etapas, esquemáticamente distinguidas de un modo muy claro. También es verdad que él considera implícitamente cómo en cada una de las etapas está la otra, y por eso dice que la evolución espiritual en todas las personas no se da de la misma manera, más aún subraya que no hay ninguna persona que ni en la mitad coincida con el camino espiritual que tiene otra persona. Lo dice explícitamente. Por eso hay que tomar el esquema sucesivo de las tres etapas de la vida espiritual como una indicación para comprender en profundidad la evolución espiritual. Presentemos estas tres etapas brevemente. La primera corresponde a la purgación o purificación. Significa que una persona que es variable en la vida espiritual, porque entra y sale de la vida de la gracia, no es estable aunque tenga fe, se determina a servir a Dios, como dice San Ignacio, es decir, cambia de una manera profunda y se purifica de los restos más evidentes de los pecados anteriores. Y esto es la purificación del sentido. Esta purificación tiene por objetivo principal, por la acción de la gracia misma, acomodar la vida del sujeto al orden de la razón. Todavía la persona no es un gran espiritual, aunque eventualmente tenga fenómenos sensibles, tenga grandes sentimientos en su conversión, tenga luces que le vienen, que a él le parecen muy elevadas, pero en realidad son muy cercanas a la imaginación. En esta etapa se dan grandes cambios y se dan grandes tempestades también, grandes tormentas que confluyen en una época de crisis que San Juan denomina con el símbolo de la noche oscura, porque esos sentimientos y esas luces imaginativas cambian de manera de ser y dan lugar a una vida más racional y más espiritual. Por eso después de la etapa purgativa o purificativa viene lo que San Juan de la Cruz denomina noche del sentido. La noche del sentido es una etapa de pasaje entre una acción de la gracia divina que está principalmente dirigida a reformar la conducta, sobre todo en sus aspectos externos, a una etapa en la cual la gracia divina procede de manera más interior, llega a iluminar especialmente las potencias espirituales, la inteligencia, y a fortificar la voluntad. Es la etapa iluminativa. El pasaje entre la primera etapa y la segunda se llama Noche del Sentido y tiene dos versiones según San Juan de la Cruz. Una es la de la purgación activa y otra es la de la purgación pasiva. Estas dos maneras de purgación en realidad se comunican en su raíz porque el fundamento es siempre la gracia divina. Solo que en la primera manera, la iniciativa de la operación la tiene el sujeto. Es él quien se esfuerza, por decir así, ejercitándose, o con un término de la tradición, en manera ascética, que quiere decir justamente por el ejercicio, para reformar sus hábitos viciosos. Si bien son importantes también los actos, reformar los actos desordenados, subraya San Juan de la Cruz que lo principal es lograr la extirpación de los hábitos viciosos. Los hábitos son un intermedio entre la potencia y el acto, como explica Santo Tomás, son disposiciones cuasi naturales que se han formado en la persona. Si bien un principiante en la vida espiritual, es decir, aquel que está en la vía purgativa, está en gracia de Dios, porque si no está en gracia de Dios todavía no es principiante, está antes que toda esta evolución espiritual. Si bien está en gracia de Dios y por lo tanto no tiene los hábitos del pecado mortal, subsisten en él muchos hábitos de pecados veniales, incluso muchos hábitos que son inconscientes, es decir, que no son conocidos por el mismo sujeto que los posee. Y por eso hay tanta desorientación y sorpresa en la purificación necesaria para extirpar estos hábitos que corresponde a la noche del sentir. Porque si bien el ejercicio activo con iniciativa en el propio individuo es importante, sin embargo no logra su objetivo si no se realiza la purificación pasiva, dice San Juan de la Cruz, que viene de la gracia de Dios. Y esto muy especialmente porque no somos conscientes de nuestros propios defectos y pecados, sobre todo de los hábitos de pecados. Es decir, tenemos muchos más defectos y vicios de lo que parece, y están muy arraigados. Por eso es necesario que venga la luz divina con una acción más profunda de la gracia. Ahora bien, como enseña Santo Tomás, el crecimiento en la gracia no es continuo. No se da de una manera evolutiva como si fuese una copia de la evolución biológica natural. La evolución espiritual se da por infusión de la gracia, que depende como causa directa de Dios. Nadie produce la gracia, ninguna criatura produce la gracia, salvo instrumentalmente, como los sacramentos, sino el mismo Dios, porque la gracia es la vida de Dios, es la participación de la vida trinitaria, es tener una personalidad divina y un ser divino, y realizar operaciones divinas a partir de una renovación en el mismo ser, de una elevación en el mismo ser. Por eso la gracia viene solamente de Dios y viene de una manera que profundiza la de la creación. La creación, como explica también Santo Tomás, es ex nihilo, de la nada. Cuando Dios produce la gracia, la crea, no la saca de ningún sujeto. Está bien que se supone la naturaleza, porque no existe gracia sin naturaleza, pero esto no significa que saca la gracia de la naturaleza, sino que crea el ser nuevo de la gracia y lo infunde en la naturaleza. Por eso la donación de la gracia es más parecida a la creación que a una transformación natural o a la generación de los vivientes. De manera tal que cuando alguien crece de verdad en la gracia, lo hace puntualmente, o sea, de repente. Por eso, una fuente principal de San Juan de la Cruz, que es Dionisio, que ya citamos, dice en su teología mística que viene el rayo de tiniebla. El rayo de tiniebla significa una infusión repentina de la gracia. Ya Aristóteles había dicho, como recuerda el mismo San Juan de la Cruz en sus obras, que la luz de Dios para nosotros es demasiado excelente, de manera tal que ciega nuestra vista. Y es como el murciélago frente a la luz del sol, o la lechuza frente a la luz del sol, que no pueden ver el sol, porque es demasiado excelente la luz del sol respecto de la debilidad de sus pupilas. Así sucede con los ojos de los hombres frente a la inteligibilidad infinita del ser divino. Quedan como deslumbrados. Ahora bien, cuando todavía la vida espiritual no es muy profunda, esto se da a manera de un crecimiento repentino, que es lo que subraya muy especialmente San Juan de la Cruz con su símbolo de la noche oscura del sentido, pasiva, es decir, que cuando la persona se ejercita en la vida espiritual, como hacían los padres del desierto, de los cuales los carmelitas se consideran sucesores, los padres que estaban en Egipto, que vivían en cuevas, en medio del desierto, que se ejercitaban en la vida espiritual alrededor de un maestro espiritual, de un abad. Cuando una persona se ejercita, es decir, recibe los sacramentos, tiene oración, persevera en el cumplimiento de los mandamientos e incipientemente de los consejos evangélicos, de un modo al menos parcial, entonces esa persona se dispone a un verdadero crecimiento espiritual. Santo Tomás enseña que los actos que se realizan con la gracia que ya se posee preparan para que Dios infunda su gracia de una manera nueva y más intensa. Porque la gracia nunca procede principalmente de los méritos del sujeto, como había explicado muy claramente San Agustín. Por eso, por más que nos esforcemos, no podemos producir el aumento de gracia. Aunque sí se puede decir que nuestros actos hechos con la gracia de Dios son meritorios, es decir, son meritorios con un mérito de congruo, de conveniencia, porque es Dios mismo que nos ha dado la gracia para que la ejercitemos. Sin embargo, en sentido absoluto, la gracia procede solamente de Dios que la infunde. Por eso, el crecimiento real en la vida espiritual no se da tanto como fruto de la ejercitación en las obras humanas, aunque sean excelentes y realizadas con la gracia de Dios, sino que se da por la infusión de la luz divina. Este crecimiento espiritual, que San Juan llama noche oscura del sentido, pasiva, se realiza de dos maneras, según su descripción. Es decir, se realiza en la vida, en el conjunto de la vida, como una transformación vital a través de todo lo que una persona vive justamente, es decir, a través de sus relaciones con las personas, de sus relaciones con las cosas, a través de su relación consigo misma, es decir, de su conciencia, como diríamos hoy. Y se da también de una manera más especial, que en realidad es principal y es principal respecto del resto de la personalidad y configura el resto de la personalidad, que es la de la oración. Porque así es tal una persona tal como es su oración. Ahora, no es fácil saber cómo es la oración de una persona, ni siquiera para el mismo sujeto. Es fácil saber cómo es su propia oración, porque, como decían los medievales, los místicos medievales, esta se realiza principalmente en la punta del alma, en el apex mentis, o en la chispa de la sindéresis, o en el fondo del alma. Se usan diversas expresiones simbólicas. Esto quiere decir que la oración, entendida en su sentido más profundo, es la que da la configuración última al conjunto de la personalidad, es decir, al conjunto de las disposiciones habituales que permiten la operatividad de una persona. Todo depende de la oración, o de la falta de oración también, porque hay una falta de oración que produce una disposición negativa, que es fundamentalmente una disgregación de la personalidad. Porque sea desde el punto de vista natural, sea desde el punto de vista sobrenatural, que incluye el natural, se unifica la persona y por tanto la personalidad, si la definimos como un conjunto de hábitos operativos, se unifica la personalidad a partir de la inteligencia. Entonces, la oración se realiza principalmente con la inteligencia movida por la voluntad. Es verdad que la caridad es superior a la fe y la caridad está en la voluntad, pero no hay oración sin ejercicio intelectual. Es una, San Juan Damasceno decía, en una definición famosa que está todavía en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es una elevación de la mente hacia Dios. Evidentemente, cuando no hay ninguna elevación, sino que hay un alejamiento de Dios, la personalidad se configura de una manera fundamentalmente diferente y en vez de unificarse se disgrega, como se ve muy claramente en los autores contemporáneos, en los postmodernos, incluso en los modernos también, que tienden a hacer desaparecer el sujeto. En cambio, cuando la oración como ejercicio intelectual unifica la personalidad, todo el sujeto recibe el influjo de esta vida intelectual profunda. La enfermedad psíquica o psicológica, si se quiere, con un término menos apropiado, de nuestra época fundamental es la falta de uso de la inteligencia. Esta es la raíz de todas las otras enfermedades. La gente está mal psíquicamente porque no usa su inteligencia, es decir, porque no busca la verdad. Esta es la patología principal. Ahora, el remedio principal es el ejercicio de la inteligencia en cuanto se dirige a la realidad fundamental, a la fuente de todo lo inteligible, que es la fuente de toda la realidad, es decir, a Dios mismo. Ahora, ¿cómo se realiza esta dirección, o usándole el término a San Buenaventura, este itinerario de la mente hacia Dios? Se realiza, dice San Juan de la Cruz, de dos maneras diferentes. En la primera etapa, cuando la persona es principiante, se realiza a través de actos complejos, justamente porque la gracia de Dios no ha llegado todavía de una manera tan profunda y no ha unificado la personalidad. Estos actos complejos, en cuanto están referidos a Dios, toman el nombre tradicional de meditación. Meditación es un término genérico, quiere decir uso de la mente, ejercicio de la mente. Esta meditación no es solamente algo de la inteligencia, especialmente no lo es en los que comienza la vida espiritual. Intervienen muchos elementos que corresponden, sea la voluntad, pero de una voluntad todavía no muy elevada por la caridad. Muchos elementos que corresponden a las potencias afectivas, que son voluntad por participación, como dice Santo Tomás, es decir, el apetito irascible, el apetito concupiscible, y elementos que pertenecen a la imaginación. Por eso, por ejemplo, San Ignacio en sus ejercicios espirituales hace imaginar la vida de Cristo, cómo está uno, cómo Dios está mirando el mundo, etc. Tener afectos, sentimientos. Todo eso es meditación. Tomar el Evangelio, pensar, razonar acerca de las enseñanzas de Cristo, aplicarlas a la propia vida. Todo eso es denominado meditación y es absolutamente necesaria para crecer en la vida espiritual e incluso para perseverar. Los autores espirituales son concordes en afirmar que sin meditación no puede haber vida espiritual. Más aún, muchos pierden la vida espiritual simplemente por el hecho de no hacer meditación, que puede ejercitarse de muchas maneras. Puede ejercitarse como un tiempo determinado para hacer oración, como especialmente se entiende en la modernidad, o puede ejercitarse de una manera más amplia en la vida monástica, en la vida religiosa, como se realizaba especialmente en la Edad Media, es decir, en el conjunto de la vida, pero es necesario que haya meditación. En la modernidad, que es una época más compleja, en que el uso de la razón tiende a configurarse como racionalismo, a veces fue necesario establecer la meditación como un ejercicio muy determinado y casi separado de los otros, cosa que tiene también sus desventajas, que son fruto indirecto de este mismo racionalismo. Ahora bien, con la meditación no se puede llegar muy lejos. Esta es la observación de San Juan de la Cruz. No se puede llegar muy lejos porque Dios es simple. Dios es el ser mismo subsistente que contiene todas las perfecciones y que no puede ser comprendido como fruto de razonamientos, de juicios, ni siquiera puede ser entendido con una idea, porque la idea es la representación de las esencias y Dios no puede ser representado por algo distinto, porque Él es infinito. Entonces, es necesario pasar a un ejercicio distinto de la inteligencia que se eleva hacia Dios. Y esto es fruto de la gracia. Es una gracia principal. Este modo nuevo de elevarse hacia Dios, de ponerse en contacto con Dios, o de tocar a Dios, como decía San Agustín y Santo Tomás también, tangere Deum. Esto es tener experiencia de Dios, como decían los medievales, también Santo Tomás, etc. Esto se realiza por medio de un ejercicio mental denominado tradicionalmente contemplación. Esta contemplación no se realiza de la misma manera que la contemplación metafísica de los griegos, que no conocían todavía, al menos explícitamente, la gracia de Dios. Aristóteles habla muy excelentemente de la contemplación como fin de la vida humana, pero no conocía la Santísima Trinidad, no conocía la encarnación del Verbo, no conocía las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, sobre todo no conocía el primado de la caridad. Por eso, para Aristóteles, la contemplación es un ejercicio de gente inteligente, de gente libre, rica, que no tiene que trabajar, que no es esclava. Nuestro Señor Jesucristo ha ofrecido la contemplación a todos. Esto es el sentido del Evangelio. Y la contemplación no es solamente ejercicio de la inteligencia, es ejercicio de la inteligencia acompañado fundamentalmente por el afecto. Santo Tomás, en la secunda, en las cuestiones 179 en adelante, explica la función del afecto, que incluye lo que hoy llamamos voluntad y la afectividad, en la contemplación. Dice él que la contemplación comienza en el afecto y termina en el afecto, aunque su esencia la tiene en el acto de la inteligencia. San Juan de la Cruz se inserta en esta tradición, explica profundamente cómo se realiza la contemplación. Contemplación es conocimiento amoroso de Dios, porque consiste principalmente en el ejercicio de los dones espirituales, de los dones del Espíritu Santo más elevados, es decir, principalmente los de sabiduría, entendimiento y ciencia. El don de sabiduría es la manera más elevada por la cual podemos acceder a Dios. El don de sabiduría completa la fe. La fe nos une a Dios como objeto de nuestra inteligencia, y el don de sabiduría eleva nuestra persona de manera subjetiva para que se configure en cierta manera las personas divinas y pueda realizar actos al modo divino. El don de sabiduría corresponde a la presencia del Hijo y del Espíritu Santo enviado por el Padre. Santo Tomás, en el comentario a las sentencias, explica que el don de sabiduría, por un lado, corresponde al Hijo en cuanto es sabiduría, por otro lado, corresponde al Espíritu Santo en cuanto es don. Y esto es así porque, como explica él mismo en la Suma, cuando habla de la Trinidad, el Verbo la palabra de Dios no es una palabra cualquiera, sino una palabra que inspira amor. Porque el verbo de Dios es el fruto de la inteligencia del Padre, del acto de inteligencia del Padre, y expresa el conocimiento que el Padre tiene de sí mismo y que Dios tiene, Dios entero, las tres personas, tiene de sí mismo. Ahora, ese conocimiento es inseparable del amor, por eso del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo, no solamente del Padre, sino también del Hijo, como enseña la teología latina y expresa el credo en el famoso Filioque. El Espíritu Santo procede del Hijo y el Hijo está unido con el Espíritu Santo. Y por eso cuando recibimos la misión de las divinas personas, es decir, la misión del Hijo y del Espíritu Santo, las recibimos juntas. Eso se realiza en el ser de la gracia, que es el ser nuevo, que nos eleva a la vida trinitaria. Y se realiza también en operaciones nuevas. Las operaciones principales nuevas que podemos realizar con la gracia de Dios son los actos de las tres virtudes teologales, acompañados, completados, perfeccionados en cierta manera por los actos de nuestras potencias elevadas por los dones del Espíritu Santo, muy especialmente, como decimos, por el don de sabiduría del Espíritu Santo. De manera tal que la persona que se hace contemplativa por una infusión más profunda de la gracia de Dios recibe a la Santísima Trinidad de una manera nueva. Y esto específicamente quiere decir que recibe la visita del Hijo y la visita del Espíritu Santo juntos. En cuanto el Hijo procede del Padre y el Espíritu procede del Padre a través del Hijo, como dice Santo Tomás siguiendo a los padres griegos. Eso se reproduce, más aún se cumple en cierta manera en el alma humana, en el espíritu humano y también en los ángeles. Eso es el objeto principal de la donación de la gracia, la configuración mental a la Santísima Trinidad. Por supuesto, hasta que no cambiamos interiormente, es decir, hasta que no dejamos la manera complicada de pensar que cuando va muy bien se realiza como meditación, hasta que no cambiamos interiormente, no podemos acceder a una manera superior de ejercitar nuestra inteligencia, nuestra voluntad, que se refleja después en toda la personalidad, y que se denomina contemplación. La noche oscura del sentido designa el pasaje a un estado espiritual y personal total en el cual prevalece el ejercicio de la contemplación, aunque se da al principio de una manera muy imperfecta e incipiente. Y esto es lo que corresponde a la vía iluminativa. La persona que deja la meditación y que simplifica su personalidad de acuerdo con un ejercicio nuevo de su inteligencia y de su voluntad elevada por la gracia recibida en el ser del alma, esta persona se hace contemplativa, cambia. Y ese cambio es notable, no es algo imperceptible. Es un cambio muy profundo, tan notable que a veces lo notan los otros también, no solo el mismo sujeto. Ahora, este cambio se da de maneras más o menos traumáticas. En algunas personas, dice San Juan de la Cruz, se realiza de una manera más tranquila, pero muchas veces se da de una manera más traumática. Y esto depende de la vida anterior de cada sujeto. Las personas que han tenido un desorden más profundo, que han caído en pecados más graves o que han tenido más oscuridades en su inteligencia o más deformaciones, realizan esta transformación de una manera más externa y de una manera, por decir así, más espectacular. Y acompañada por crisis más agudas, aparentemente. Es decir, por desequilibrios transitorios de la personalidad que son muy notables. Porque en este periodo de pasaje en que la configuración de la personalidad cambia para centrarse en un acto más profundo de la inteligencia, las otras potencias y los otros hábitos que se han desarrollado en la persona quedan como descolocados, porque no son todavía proporcionados a este ejercicio más profundo de la inteligencia. Más aún, a veces, en algunos casos no son para nada proporcionados y deben ser eliminados, porque muchas de las características que al principio aparecían como positivas en una persona, hasta como virtudes, después aparecen como vicios. Las mismas características, los mismos modos de operar, las mismas disposiciones. Esto se realiza en lo que denomina San Juan de la Cruz la noche pasiva del sentido. Cuando se supera esta etapa de transformación, que supone mucha oscuridad, mucha crisis, mucho cambio, entonces se entra en una etapa más uniforme y tranquila, que es una etapa más intelectual, en el sentido más profundo del término. La persona se hace de verdad racional, y por hacerse racional se hace intelectual, porque el verdadero ejercicio de la razón es cuando el intelecto, es decir, la capacidad intuitiva de la razón, se hace más vigorosa, se entiende más la realidad. Ahora bien, todavía la persona no se ha configurado profundamente a la vida trinitaria, porque los que están en la vía iluminativa son muy intelectuales, pero todavía poco divinos. Es decir, no viven directamente de la vida trinitaria, de la percepción de los misterios de la Santísima Trinidad, de la encarnación del Verbo desde la Trinidad. Contemplan a Dios de una manera más aguda, más profunda, y contempla las cosas creadas a la luz de Dios. Pero aunque está presente el don de sabiduría, que es la meta de todo el reordenamiento de la personalidad, sin embargo, todavía prevalecen actos realizados con la inteligencia y con la voluntad y con las otras potencias muy al modo humano. Y si bien están presentes ya los dones del Espíritu Santo, se manifiestan sobre todo los de ciencia, y especialmente el de ciencia y especialmente el de intelecto. O sea, la inteligencia se hace más aguda, pero no es todavía divina. No ve todo a la luz de la Santísima Trinidad. No es contemplación trinitaria. Incluso el don de ciencia había aparecido ya al principio en la etapa purgativa, sobre todo al final, en la crisis, en la noche oscura, porque ahí se ve la vanidad de las cosas del mundo, que todo es vanidad y que todo lo que se había vivido estaba mal, que hay que cambiar. Eso lo hace ver el don de ciencia, porque es para entender las criaturas, y las criaturas a la luz de Dios. Y entre las criaturas está nuestra propia vida, nuestras operaciones, etc. Nos hace entender qué es lo que importa y qué es lo que no importa. El don de intelecto nos hace contemplar las verdades de la fe, pero no directamente como misterios, sino justamente como verdades de fe. Sabemos lo que quiere decir la fe. Y eso no simplemente porque adherimos casi externamente a las verdades de fe, que oímos proclamar, sino porque de algún modo las contemplamos, más o menos perfectamente. Esto corresponde a la vía iluminativa. Aquí dice San Juan de la Cruz, la oración se transforma en contemplación. Y esto significa que no se realizan actos complejos en la oración. O sea que la mente está quieta, en unión con Dios. Aunque no se capte distintamente, claramente, qué es lo que se contempla. Aquí se ejercita especialmente lo que dice Santo Tomás en la Suma contra Gentiles, es decir, que Dios es conocido sicut distintus ab omnibus, como distinto de todas las cosas. Por eso aquí prevalece muy especialmente el camino negativo, apofático, la vía negativa. Cuanto más entendemos las verdades de fe y las verdades naturales que están incluidas en la verdad de fe, por ejemplo, que Dios es creador del mundo, que Dios es perfecto, que tiene muchos atributos que corresponden a lo que ha manifestado en las cosas creadas. Cuanto más contemplamos todo eso, más nuestra mente se simplifica y capta a Dios de una manera oscura, es decir, como algo que no se entiende. Y por eso especialmente dice Dios que esta contemplación es rayo de tiniebla. E incluso en algunos sujetos aparece como un rayo que lo deja en la oscuridad. Es decir, es algo instantáneo, repentino, que no parece luminoso, sino que es una oscuridad en la cual se entró de repente. Ahora bien, esta persona, ¿cómo entra en la oscuridad, pero en realidad recibiendo la luz divina, aunque no se dé cuenta del todo, usa su inteligencia de una manera más aguda, especialmente por el influjo de estos dones del Espíritu Santo, sobre todo el de entendimiento? Y además tiene una voluntad más fuerte, por eso persevera en las obras de la vida cristiana y sobre todo en la oración. Persevera, aunque esté en la oscuridad, unifica su personalidad de acuerdo con esta contemplación, deja de lado las cosas superfluas, se centra en las cosas principales. Su personalidad se armoniza. Cuando el sujeto todavía es principiante, aunque tenga la gracia, es disarmónico. La personalidad se unifica. Se produce una capacidad de entendimiento más profundo con las personas, porque el don de entendimiento, justamente agudizando la inteligencia, hace captar la realidad de las personas. Al principio no se entiende bien a las personas, es decir, no se las capta como personas, porque se accede a ellas solo a través de lo sensitivo y de lo afectivo. Pero esto no es lograr todavía el verdadero conocimiento. Por eso, solamente con la gracia se realiza una verdadera vida comunitaria. Una verdadera vida comunitaria quiere decir una vida de amistad. Santo Tomás dice que la gracia es amistad con Dios y es amistad entre las personas que tienen la gracia. Y entre las personas que potencialmente pueden tener la gracia. Fruto de la gracia y de la caridad es la paz. La paz viene siempre con la caridad. Y por eso los que tienen la gracia tienen paz recíproca. Y los que no tienen la gracia no tienen paz. O sea, viven en discordia. No solo en discordia, sino en estado de enemistad, que es opuesto a la paz, aunque reciban después un ordenamiento extrínseco, como el que propone Kant con su imperativo categórico de debe regular toda la vida social para que nadie se pelee, entonces eliminar todo lo que es fuente de conflicto, y para eso hay que eliminar toda teoría, porque todas las teorías son diferentes, entonces terminan en que todos se pelean. para eliminar los conflictos sociales, prácticamente hay que anular la personalidad. Ese es el remedio de Kant. Y de Freud y de otros que siguen a Kant, ¿eh? Con el desarrollo de la razón, con la sublimación, etc. Todo es anular la personalidad en función de un racionalismo unificador. El camino de la gracia es opuesto, o sea, es hacer aflorar la personalidad. Ahora, la personalidad, aunque aflore, todavía tiene muchos defectos y tiene muchos vicios. Por eso hay conflictos en la vida, en la misma vida cristiana, ¿no? Aunque hay que distinguir, los conflictos actuales no son solamente los conflictos de los principiantes, que todavía no son armónicos, son conflictos reales. Santo Tomás dice que con los que no tienen la caridad no puede haber paz. Sin la gracia santificante, con los que no tienen la gracia santificante no puede haber paz. Puede haber concordia, una concordia externa eventualmente, pero no puede haber paz. Es un problema muy grave. Porque no tiene otra solución que la gracia. Y esto vale sea para los individuos, sea para la vida social. Sea para dos esposos que se pelean, porque uno tiene la gracia y el otro no tiene la gracia, o ninguno de los dos la tiene. Sea para el conjunto de la vida social. Cuando, en cambio, la persona crece en la gracia divina, entra en la contemplación, entra en una capacidad de armonía profunda, no solo consigo mismo, sino con los demás. Entra en una simplificación interior y en una capacidad de percepción del estado real de las otras personas. Se conoce más adecuadamente las personas como son y por lo tanto como personas. Cuando antes se las conocía solo de manera superficial. Y por tanto es posible una relación personal. Porque la relación entre las personas se basa siempre sobre el ejercicio de la inteligencia. No hay verdadera comunicación entre las personas si no se usa la inteligencia. Cuando se reduce todo el ámbito afectivo, se crea la base segura para los conflictos. Porque en la naturaleza humana, ordenadamente, la voluntad está al servicio de la inteligencia. Aunque parcialmente, cuando nos referimos a Dios, hay un acto de la voluntad que es superior al de la inteligencia, porque todavía no conocemos a Dios. Santo Tomás dice que el amor de Dios es mejor que su conocimiento. Melior est amor Dei quam cognitio. Pero esto es algo provisorio, porque todavía no conocemos a Dios. Entonces, tenemos que amar conocer a Dios. Y amar, conocer a Dios es más importante que lo que ya conocemos, porque no conocemos casi nada. Entonces, amar ir al cielo o a la beatitud es más importante que lo que ahora conocemos de Dios. Y eso se hace con la caridad. Y esto se hace con la caridad repercutiendo también en la relación interpersonal. No es algo que se refiere solamente a Dios, sino a la situación en la cual nos encontramos respecto de los demás. Ahora bien, cuando estamos muchos años en la vía iluminativa, la personalidad se asienta, se crece en la vida espiritual. Todavía, sin embargo, estamos muy lejos de Dios. Y los actos de nuestra inteligencia no son para nada proporcionados a la realidad divina, que es infinita. Incluso dice San Juan de la Cruz que también en la vía iluminativa quedan muchos defectos todavía escondidos. Tanto es así que las personas que no son fieles a su contemplación se deforman más profundamente que los principiantes y traen mucho daño a la Iglesia, porque son personas más profundas, ¿eh? Todos los los problemas que vemos en la Iglesia son fruto de la falta de fidelidad a la contemplación de muchos sujetos que tienen responsabilidad. De muchas maneras. Responsabilidad intelectual, pastoral, etc. Carismática. Bueno. Esta falta de fidelidad desordena al sujeto en su relación con Dios y también en su relación con los demás. Muchas teologías que han tenido influjo muy negativo han surgido de esta manera. Y muchas filosofías también. Es la base estructural, porque de otra manera una filosofía errónea no puede influir. Porque es una colección de afirmaciones incoherentes. La coherencia se la da el modo como se desestructura la personalidad en una persona que en cierta manera es carismática respecto de los demás, porque tiene características más elevadas en algún campo, por ejemplo en el del conocimiento filosófico o en otros campos. Y al revés, una persona que se unifica santamente produce un influjo enorme en los demás, de una manera creciente. Ahora bien, incluso cuando esto se da adecuadamente, todavía quedan muchas imperfecciones, muchos vicios escondidos, que son profundos. Dionisio Areopagita dice que la purificación de Dios llega también a los ángeles. Y los ángeles son buenos y tienen la gracia. ¿Por qué se purifica la mente de los ángeles? Porque son ignorantes respecto del ser divino que es infinito, que supera infinitamente la mente de los ángeles. Por eso Dionisio dice que en la jerarquía celestial los ángeles superiores purifican a los inferiores de su ignorancia. Y algo semejante se da en los hombres, porque San Juan de la Cruz explica, siguiendo a Dionisio, que la misma luz que purifica a los ángeles en el cielo es la que purifica a los hombres en la tierra o en el purgatorio, porque los que no se purificaron en la tierra se deberán purificar en el purgatorio. Porque la participación de la vida trinitaria perfecta, o sea, la entrada en la vida trinitaria, la entrada en la misma Trinidad, no se puede realizar con imperfecciones, con pecados, con hábitos viciosos, aunque sean escondidos y el mismo sujeto no tenga conciencia. Hay que ser absolutamente perfecto para entrar en la presencia de Dios. Sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Por eso la purificación que hay que sufrir es tremenda, es enorme. Y por eso el purgatorio es una cosa tan seria y tan grave. Es mucho mejor sufrir en esta vida que en el purgatorio. Porque además en esta vida se merece y se aumenta el grado de gracia, y en el purgatorio no. Lo dice explícitamente San Juan de la Cruz, es la misma luz que nos purifica aquí en la noche oscura del sentido y después del espíritu, y en el purgatorio. Esta persona que está en la vía iluminativa entonces necesita hacerse divina, prepararse para la contemplación de Dios, casi para entrar en el cielo. Y esto es lo que hace la noche oscura del espíritu. La noche oscura del espíritu va a la raíz del alma. Purifica el fondo del ser, toca el ser. Y por eso no la puede producir adecuadamente sino el mismo Dios. Aunque hay también aquí un aspecto activo, como dice San Juan de la Cruz, y está descrito en la subida del Monte Carmelo, y consiste en quitar el apego por las ideas desordenadas, que cuando nos referimos a Dios son todas. Porque como dice Santo Tomás, no hay ninguna idea que se pueda, con la cual se pueda entender a Dios. Dios propiamente no se entiende con una idea. Porque no hay ninguna semejanza subjetiva que lo pueda representar. Dios es único y es infinito. Entonces, es necesario quitarse todas las ideas. Y esto es muy difícil. En primer lugar, es difícil porque tenemos pocas ideas. Y muchas de las que llamamos ideas no son ideas, porque son elaboraciones falsas de nuestra imaginación. Y cuando tenemos algunas ideas, las cuidamos muy bien, porque son las pocas que tenemos. Y no nos queremos desprender. Y este es el problema de la vida ignatista. En cambio, para llegar a Dios hay que desprenderse de todas las ideas, porque ninguna idea sirve para llegar a Dios. Y esto supone una transformación radical de la actividad de la mente humana, que está producida principalmente, no tanto porque uno trata de desprenderse de todas las ideas, de todo, incluso de todas las iluminaciones sobrenaturales que puede tener, porque esta es una persona que crece en la gracia, que tiene influjo sobre los demás, que actúa, que tiene oración profunda, entonces tiene muchas luces, muchos sentimientos espirituales, etc. De todo eso hay que desprenderse para llegar a Dios, porque Dios no es como todo eso. Dios no es parecido a nada de lo que existe en el mundo creado. Es distinto. Si bien todas las cosas muestran a Dios, son semejantes a Dios, sin embargo, en sí, su esencia, lo que Él es, no es nada de las cosas creadas. Es distintus ab omnibus, como decía Santo Tomás. Distinto de todo. Si llegamos de verdad a Dios, eso se tiene que repercutir en nuestra configuración espiritual y personal, en todo el conjunto de la personalidad. Y eso es, esa transformación es la que produce de verdad un santo. Los santos son los que han alcanzado, o mejor, han recibido esa transformación de parte de Dios. La vida cristiana por sí misma está dirigida a este objetivo. El Evangelio por sí, el seguimiento del Evangelio, que no puede realizarse sin el seguimiento de los consejos evangélicos, como explica Santo Tomás, está dirigido a este fin. Los consejos evangélicos son para todos, no son solo para los monjes. Porque, como dice Santo Tomás, los consejos son recomendaciones que da un amigo a un amigo. Y si tenemos un amigo y no seguimos ninguna de las recomendaciones que da, dejamos de ser amigos. Porque entonces el otro, evidentemente, se aleja, porque dice, este no me hace caso en nada. ¿Qué clase de amigo es? Bueno, la relación con Dios es relación de amistad. La gracia produce la caridad, está indisolublemente ligada con la caridad, es lo primero que produce. Y la caridad es amistad. Es amistad con Dios. Por eso no se puede llegar a la vida divina sin cumplir los consejos evangélicos, de un modo o del otro, en un tiempo o en otro tiempo. Además, en el Evangelio hay muchos consejos que están concentrados en la pobreza, la castidad, la obediencia, pero nuestro Señor los expresa de muchas maneras. Entonces, una persona que es realmente cristiana es una persona que sigue el Evangelio, esto es lo principal, que es la enseñanza de Cristo respecto de los preceptos y de los consejos. Los preceptos se refieren a lo que es absolutamente necesario a la vida eterna, es decir, aquello sin lo cual es imposible entrar en comunión con Dios. Pero para cumplir los preceptos es necesario también cumplir los consejos. Aunque como son consejos, no se cumplen todos de la misma manera ni de manera obligatoria. Se cumplen según el impulso que da la misma gracia. El Espíritu Santo te impulsa para cumplir los consejos de un modo o de otro y te va transformando. Y lo que no pudiste cumplir en un momento, lo cumplís en otro momento y de otra manera. Y esto es lo que realiza la evolución espiritual que describe San Juan de la Cruz. De esta manera, una persona llega a una perfección realmente muy elevada, en la cual la fe está iluminada por el don de sabiduría del Espíritu Santo. Aquí sí, los actos de la sabiduría se hacen estables. El hábito produce, la sabiduría es un hábito, produce actos continuos. La persona entra en un estado de contemplación perfecta que no es desde lejos, captar a Dios como distinto de todo. Es desde cerca. O sea, es manifestación del contacto íntimo con Dios, que es contacto con las tres divinas personas. Y es captación, aunque no sea todavía visión con la inteligencia, de las perfecciones divinas que están en su esencia. Es lo que describe San Juan de la Cruz en sus obras más elevadas, es decir, el Cántico Espiritual y la Llama de Amor Viva. Veamos, por ejemplo, algunos textos del Cántico Espiritual. Y máteme tu vista y hermosura, dice el verso en el Cántico Espiritual, canción 11, que es como si dijera, comenta San Juan de la Cruz, pues tanto es el deleite de la vista de tu ser y hermosura que no la puede sufrir mi alma, sino que tengo de morir en viéndola. Máteme tu vista y hermosura. Dos vistas se sabe que matan al hombre por no poder sufrir la fuerza y eficacia de la vista. La una es la del basilisco, de cuya vista se dice mueren luego. Otra es la vista de Dios, pero son muy diferentes las causas, porque la una vista mata con gran ponzoña y la otra con inmensa salud y bien de gloria. Por lo cual no hace mucho aquí el alma en querer morir a vista de la hermosura de Dios para gozarla para siempre. Pues que si el alma tuviese un solo barrunto de la alteza y hermosura de Dios, no sólo una muerte apetecería por verla ya para siempre, como aquí desea, pero mil las servísimas muertes pasaría muy alegre por verla un solo momento, y después de haberla visto pediría padecer otras tantas por verla otro tanto. Es decir, cuando se llega a un estado de contemplación muy elevado, en el cual ni siquiera se tiene un barrunto, es decir, un lejano eco de lo que significa la visión beatífica, ni siquiera eso, pero algo se capta desde lejos. Uno preferiría morir antes que seguir viviendo para tener la visión de Dios. Por eso, solamente en el estado de contemplación perfecta se capta el sentido de la vida. Porque en la vida es necesario morir, en cierta manera, como dice San Pablo, nos unimos a la muerte de Cristo. Otros mueren sin unirse a la muerte de Cristo. Los filósofos explican que el hombre es ser para la muerte, como Heidegger y otros. ¿Por qué? Porque saben que van a la muerte y no tiene ningún sentido ir a la muerte. Pero con la vida de la gracia se capta el sentido de la muerte, más aún nos asimilamos a la muerte de Cristo para tener esta perfección. ¿Qué es asimilarse a la muerte de Cristo? La muerte de Cristo es una indicación de la pasión de Cristo, porque lo que nos salva a nosotros propiamente es la pasión de Cristo, dice Santo Tomás. No es la muerte como separación del alma y cuerpo, sino la pasión, que es el acto de Cristo de caridad cuando estaba vivo. Entonces, cuando nosotros nos unimos a la pasión de Cristo, como dice la liturgia, nos preparamos a dejar este mundo para entrar en la vida de Dios. Y dejar este mundo quiere decir principalmente dejar nuestra personalidad con todos sus desórdenes. Eso es dejar el mundo, porque lo que para nosotros el mundo somos principalmente nosotros mismos, y todo lo demás lo vemos en función nuestra. Entonces, y ahí está toda la deformación. Es decir, que estamos mal nosotros y nos conectamos mal con todo lo demás. Bueno, morir quiere decir que nos despojamos del hombre viejo, como dice San Pablo. Es decir, que cambiamos de personalidad. No de persona, pero sí de personalidad. Es un cambio muy profundo. Para prepararnos a una vida nueva, que es la vida de Dios, que es totalmente distinta de esta. Y por eso el que encuentra el tesoro escondido, como dice Cristo, quiere desprenderse de esta vida. Esto a los cristianos contemporáneos no les gusta nada, porque subrayan que hay que estar en el mundo, que lo temporal, que las realidades terrenas, que hay que construir la ciudad del mundo, que hay que colaborar con los hombres, que no hay que escaparse, no hay que huir. Pero el Evangelio es uno y es el mismo que durará para siempre. Porque este mundo es como es. Y como dice San Pablo, pasa la figura de este mundo. Por eso el verdadero cristiano es el contemplativo que sabe cómo son las cosas. Él sabe cómo es el mundo. Pero sobre todo, cuando se transforma y se hace perfecto espiritualmente, comienza a vislumbrar quién es Dios. Y que todo lo demás es despreciable. Santo Tomás lo usa muchas veces esta palabra. El desprecio del mundo. Desprecio no quiere decir que el mundo como criatura de Dios es malo. Quiere decir que es despreciable comparado con Dios. Y que el que se aferra a este mundo es también despreciable, como el mundo. Es como el que encontró el tesoro y lo dejó perder, en vez de esconderlo. En la llama de amor viva, San Juan de la Cruz explica muy desde lejos cómo se cumple esta contemplación. Es el libro más elevado de todas las obras de San Juan de la Cruz. Y no hay que maravillar que haga Dios tan altas y extrañas mercedes a las almas que Él da en regalar. Porque si consideramos que es Dios y que se las hace como Dios, y con infinito amor y bondad, no nos parecerá fuera de razón. Pues Él dijo que en el que amase, en el que le amase vendrían el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y harían morada en él, lo cual había de ser haciéndole a él vivir y morar en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo en vida de Dios, como da a entender el alma en estas canciones. Oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, Acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna suave y toda deuda paga. Matando muerte en vida la has trocado. Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Comenta él la poesía, sintiéndose ya el alma toda inflamada en la divina unión, y ya su paladar todo bañado en gloria y amor, y que hasta lo íntimo de su sustancia está revertiendo, no menos que río de gloria, abundando en deleites, sintiendo correr de su vientre los ríos de agua viva que dijo el Hijo de Dios, que saldrían en semejantes almas. Parécele pues que con tanta fuerza está transformada en Dios, y tan altamente de él poseída, y con tan ricas riquezas de dones y virtudes arreada, que está tan cerca de la bienaventuranza que no la divide sino una leve tela. Y como ve que aquella llama delicada de amor en que ella arde, cada vez que la está embistiendo, la está como glorificando con suave y fuerte gloria. Tanto que cada vez que la absorbe y embiste le parece que le va a dar la vida eterna y que va a romper la tela de la vida mortal y que falta muy poco y que por esto poco no acaba de ser glorificada esencialmente. Y dice con gran deseo a la llama, que es el Espíritu Santo, que rompa ya la vida mortal por aquel dulce encuentro en que de veras la acabe de comunicar lo que cada vez parece la va a dar cuando la encuentra, que es glorificarla entera y perfectamente. Y así dice, oh llama de amor viva. La llama de amor viva es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se percibe dentro del alma misma. Como explica Santo Tomás, la primera persona que llega a nosotros es el Espíritu Santo, es la que nos conecta con Dios. Porque Él es conexión dentro de Dios. Así como conecta al Padre y al Hijo, nos conecta también a nosotros con Dios. Es el amor en Dios. Y por eso, cuando la vida se hace verdaderamente espiritual, es vida en el Espíritu Santo. La persona está movida por el Espíritu Santo según estas disposiciones que son los dones. Pero no solo según los dones, sino según también las virtudes y según las operaciones naturales. Todo está unificado por la acción del Espíritu Santo, que es una acción amorosa. Y la acción del Espíritu Santo nos hace reconocer la figura del Hijo. Y nos hace percibir como desde lejos al Padre, que toca con su mano suave. Porque todavía no se lo conoce al Padre, porque experimentamos las personas que son enviadas, y el Padre no es enviado, es enviado el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando tenemos la experiencia del Espíritu Santo, tenemos la experiencia de Cristo, y no lo conocemos hasta que no tenemos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, como dice San Pablo, es el Espíritu de Cristo. Lo dice muchas veces. Es el Espíritu de Cristo. Y por eso es una herejía tan grave decir que el Espíritu Santo no procede del Hijo. Santo Tomás la combatió mucho, esta herejía. Ahora no le dan importancia. Dicen que pensamos lo mismo, pero no pensamos nada lo mismo. Porque es muy importante. Si no captamos que el Espíritu Santo procede del Hijo, no encontramos nunca al Hijo. Porque El Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo. Para encarecer el alma, el sentimiento y aprecio con que habla de estas cuatro en estas cuatro canciones, pone en todas ellas estos términos, o y cuán, que significan encarecimiento afectuoso, los cuales cada vez que se dicen dan a entender del interior más de lo que se dice por la lengua. Y sírvelo para mucho desear y para mucho rogar persuadiendo, y para entrambos efectos usa el alma de él en esta canción, porque en ella encarece e intima el gran deseo persuadiendo al amor que la desate. Este encarecimiento quiere decir esta inmersión en la caridad que es afectiva y afectuosa. Por eso las personas que crecen en la vida espiritual se hacen más afectivas, no menos. Pero con esta afectividad que viene del Espíritu Santo y que transfigura el conjunto de la persona. No se hacen racionalistas y frías. Lo explica muy bien Dionisio Cartujano en su libro sobre la contemplación. Porque la contemplación es sabiduría amorosa, afectuosa. Viene del Espíritu Santo. La persona racionalista no está preparada para amar a Dios como algo que no conoce todavía, como algo que lo espera, como algo que es más grande, o que capta todo como si no, trata todo como si lo entendiera. Como si entendiera a Dios, como si entendiera a los demás. Y por eso tiene falta de caridad, además. En cambio, esta persona que está transformada espiritualmente por la presencia del Espíritu Santo se hace afectuosa, como decía Santo Tomás. La contemplación comienza en el afecto y termina en el afecto. Las traducciones son malas porque la Suma Teológica, cuando Santo Tomás pone affectum en latín, los traductores ponen a voluntad. Pero es afecto. Esta llama de amor es el espíritu de su esposo, que es el Espíritu Santo, al cual siente ya el alma en sí, no sólo como fuego que la tiene consumida y transformada en suave amor, sino como fuego que además de esto arde en ella y echa llama, como dije, y aquella llama, cada vez que llamea, baña el alma en gloria y la refresca en temple de vida divina. Como explica San Juan de la Cruz, estas son operaciones misteriosas del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo, como es Dios, aparece al mismo tiempo como, ya, como fuego y como agua. Es un fuego que refresca, dice aquí. Y en el Evangelio aparece así, como llamas de fuego, los Hechos de los Apóstoles, y como agua viva, en el Evangelio de San Juan. Es agua y fuego al mismo tiempo. Porque, como dice Dionisio, en Dios, las cosas que son opuestas en las criaturas y coinciden, se unifican, son lo mismo. Y esta es la operación del Espíritu Santo en el alma transformada en amor. Que los actos que hace interiores es llamear, que son inflamaciones de amor en que, unida a la voluntad del alma, ama subidísimamente, echa un amor con aquella llama. Y así estos actos de amor del alma son preciosísimos y merece más en uno y vale más que cuanto más había hecho en toda su vida sin esta transformación. Y esto es un gran consuelo, porque no importa tanto lo que hicimos antes, sino lo que vamos a hacer. Que es lo opuesto de la mentalidad racionalista, que termina en una obsesión por el pasado, como en el psicoanálisis de Freud. Todo es ver qué pasó cuando estaba en tal situación, cuando tenía 4 años. cambio, aquí la vida está proyectada hacia el futuro, pero no un futuro ideal e imaginario, sino un futuro real, que es la vida divina. Vale más lo que alguien hace con la perfección espiritual que todo lo que hizo en toda su vida. Y este es el sentido del primado de la vida contemplativa sobre la vida activa. Sirve más a la Iglesia, dice San Juan de la Cruz, un acto de perfecta contemplación que todas las obras externas que se pueden hacer, aunque sean para ayudar al prójimo. Y por eso el mismo Concilio Vaticano II subraya que por más urgencias que haya, siempre hay que darle el lugar adecuado a la vida monástica, que es fundamentalmente la vida contemplativa, que está dirigida al culto de Dios. Y el culto de Dios no es solo la liturgia, es el culto interior. La liturgia está ordenada al culto interior, que es la contemplación. Y lo mismo vale para todos. Esta obra, que es la más alta de San Juan de la Cruz y la más contemplativa, no se la dirigió a las monjas, se la dirigió a una laica que se llamaba Ana de Peñalosa, que se la había pedido, que evidentemente era capaz de entender esto. ¿De dónde el alma, que está en este estado de transformación de amor, podemos decir que es su ordinario hábito y es como el madero que siempre está embestido en fuego? Y los actos de esta alma son la llama que nace del fuego del amor, que tan vehementemente sale, cuanto es más intenso el fuego de la unión, en la cual llama se unen y suben los actos de la voluntad arrebatada y absorta en la llama del Espíritu Santo, que es como el ángel que subió a Dios en la llama del sacrificio de Manuel. Es una figura del Antiguo Testamento que significa el ángel del sacrificio. En la liturgia decimos en la plegaria del canon romano, en la plegaria 1 actual, que el sacrificio sube a Dios por medio del santo ángel. Y don Geranger, que era ese gran abad benedictino del siglo XIX en Francia, que hizo tanto por la comprensión de la liturgia, dice que el ángel es Cristo. El ángel que hace subir el sacrificio es Cristo. Es él el que es el mediador entre los hombres y Dios. Cuando una persona es muy perfecta, está configurada a Cristo y está llena del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Y por eso su sacrificio espiritual es perfecto, como dice también la liturgia. Un sacrificio espiritual y perfecto. Ese sacrificio espiritual y perfecto es la contemplación. Santo Tomás lo dice muy claramente. La liturgia, la Eucaristía, resume todo lo demás, todo lo que existe en la realidad es para la Eucaristía. Y la Eucaristía es contemplación. Por eso se llama pan de los ángeles, porque es la participación de la contemplación que tienen los ángeles en el cielo. Es esta luz contemplativa. Este es el sacrificio espiritual. Por eso el acto contemplativo vale más que todo lo que se hace externamente. Y así, en este estado, no puede el alma hacer actos, que el Espíritu Santo los hace todos y la mueve a ellos. Y por eso todos los actos de ella son divinos, pues es hecha y movida por Dios. ¿De dónde el alma le parece que cada vez que llamé a esta llama, haciéndola amar con sabor y temple divino, está dando vida eterna, pues la levanta a operación de Dios en Dios? O sea, es como si el alma estuviese insertada en la vida trinitaria, no solo porque la recibiera, sino porque ella es parte de esta vida trinitaria. Es como si viera a Dios en Dios, como si estuviera unida a la procesión del Verbo por parte del Padre y a la procesión del Espíritu Santo por parte del Padre y del Hijo. Como si se producieran en el alma. Y este es el lenguaje y palabras que trata Dios en las almas purgadas y limpias, todas encendidas, como dijo David: tu palabra es encendida vehementemente. Y el profeta: por ventura mis palabras no son como fuego. Las cuales palabras, como él mismo dice por San Juan, son espíritu y vida. Las cuales sienten las almas que tienen oídos para oírlas, que, como digo, son las almas limpias y enamoradas. Que las que no tienen el paladar sano, sino que gustan otras cosas, no pueden gustar el espíritu y vida de ellas, antes les hacen sin sabor. O sea, son cosas que se sienten, dice. Esto lo sienten las almas que tienen oídos por oír, para oír, porque además oyen, ¿eh? Son los sentidos espirituales, que dicen los místicos. Es la experiencia de Dios. Como dice San Tomás cuando habla de la Trinidad en el comentario de la sentencia: cognitio ista est quasi experimentalis. Este conocimiento es como experimental, porque es por contacto. Y por eso se expresa con estas maneras simbólicas, porque los conceptos que tenemos no alcanzan. Y los símbolos tampoco alcanzan. Pero como en los símbolos entran más realidades y más conexiones, nos hacen de algún modo entrar en el Espíritu de Dios, que llamea, es decir, que se mueve, como la llama de fuego. Y es el símbolo de la experiencia de esta percepción espiritual. Y por eso, cuanto más altas palabras decía el Hijo de Dios, tanto más algunos se desabrían por su impureza, como fue cuando predicó aquella tan sabrosa y amorosa doctrina de la Sagrada Eucaristía, que muchos de ellos volvieron atrás. Es decir, muchos ante la vida mística retroceden. ¿Por qué? Son hombres animales, como dice San Pablo. El hombre animal no entiende las cosas del espíritu. El hombre animal es el hombre psíquico, o sea, el que se mueve por su alma en cuanto informa el cuerpo, nada más. Ahora ni siquiera hay hombre psíquico, porque no se cree ni en el alma, pero cuando se creía en el alma, por lo menos estaba el hombre psíquico, que es el hombre animal, como un perro que tiene alma. El hombre psíquico. El hombre psíquico no entiende las cosas de Dios. Son necedad para él, dice San Pablo. Y lo mismo expresa San Juan de la Cruz. Por eso los hombres huyen de la contemplación. Y la enfermedad radical, lo que Hegel y Kierkegaard llaman la enfermedad mortal, que es un término de la fenomenología del espíritu y también de una obra de Kierkegaard, la enfermedad mortal es, en el fondo, rebelión radical ante la contemplación y ante quienes transmiten la luz de Dios que produce la contemplación, es decir, ante Cristo y ante los sacerdotes, que son los perfeccionadores. Dionisio dice que el obispo es el perfeccionador y los sacerdotes los iluminadores. Es rebelión profunda Y en el fondo es rebelión ante Cristo, ¿eh? Porque Cristo nos trae una sabiduría escondida, como dice San Pablo, que para los judíos es escándalo y para los griegos es locura. Y para los cristianos de hoy es muchas veces lo mismo, porque los cristianos de hoy viven como si fueran judíos, como si todo se redujera al moralismo de la ley, y aún eso mal entendido, porque los judíos del Antiguo Testamento por lo menos cumplían la ley externamente, y ahora no se cumple ni eso. Por eso, con ese tipo de vida es imposible captar lo que significa la gracia de Dios y lo que significa la transformación espiritual. Es necesario salir de esta configuración psíquica para entrar en la configuración espiritual. Es decir, para que la personalidad se configure y se unifique por la presencia del Espíritu Santo, que así como formó el cuerpo de Cristo en la Virgen María, forma nuestra personalidad a imagen de Cristo y en unión con Cristo, como miembros de Cristo. El Espíritu Santo nos cristifica, nos hace semejantes a Él y nos mueve para obrar como Él. Por eso el Espíritu Santo movía, dice los evangelios, especialmente el de San Lucas, movía, impulsaba a Cristo en todo lo que hacía, incluso a ir al desierto a luchar contra el diablo. Le inspiró la pasión, dice Santo Tomás, al corazón de Cristo. Y así también el Espíritu Santo nos mueve a nosotros cuando estamos configurados con Cristo. Y nos mueve a experimentar la pasión de Cristo, que nos lleva a la misma resurrección de Cristo. Y con esto terminamos.